Estamos en vivo transmitiendo para la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos con Patricio del Gorro, legislador por la Ciudad de Buenos Aires, integrante del PTS y del Frente de Izquierda. ¿Qué sucedió hoy temprano con el compañero y su handis? Bueno, nos llaman unos compañeros. Nosotros estábamos en Congreso con Guillermo Pitonesi, que es el apoderado del PTS. Nos llaman diciendo que la policía estaba deteniendo los camiones que traían las banderas a la movilización. Cuando llegamos, era así, la policía estaba revisando todo. La policía revisó todas las camionetas, no encontró nada, las dejó seguir y secuestró unos handys para averiguar en qué frecuencia funcionaban según ellos. Al rato llega alguien de la superintendencia, se presenta y dice que por orden del juzgado federal estábamos los tres presentes detenidos, lo cual es una locura porque no estábamos ni siquiera portando los handys, nos acercamos a ver qué pasaba, los handys estaban legales, tenían la factura de alquiler legal, es algo que se utiliza en todas las movilizaciones porque se pierde la señal de celular. Bueno, y sin embargo no les importó, no nos dijeron cuál era el delito y los detuvieron ellos dos, a mí no me detuvieron, intentaron detenerme, pero me acredité como diputado, no me detuvieron, pero ellos dos se lo llevaron. Bien, ¿cuál es la expectativa para el día de hoy? Que sea una movilización multitudinaria, como ya está pareciendo que es, y poder movilizarnos y por 9 de julio y Avenida de Mayo, ejercer nuestro derecho a la movilización. Ahí se va a realizar un acto, acá el Frente Izquierda estamos realizando ya un acto y nuestro objetivo es mostrar el repudio que hay a este G20 como parte del acuerdo con el FMI. Vienen personajes como Trump, como Macron, que están siendo muy repudiados en sus países, y es de solidaridad también internacional con esos trabajadores. Muchísimas gracias, Pato. Gracias a vos. Nazareno Rovilo en vivo transmitiendo para la Red Nacional de Medios Alternativos.